Buenos días a todos, amigos de Vidas en Red. Ayer el Parlamento fue testigo de un durísimo cruce de palabras entre la señora Cayetana Martínez de Irujo y el señor Pablo Iglesias Turrión. Señor Pablo Iglesias, que se dirigía continuamente a doña Cayetana como la marquesa. Y lo hacía de manera obsesiva y repetitiva, con un odio que obviamente no se preocupa por disimular. La señora Martínez de Irujo, pues cansada ya de los ataques del señor Pablo Iglesias, le respondió de esta manera. Saque tanto pecho de la Constitución española al tiempo que insulta a los comunistas, porque quizá a usted se le olvide que el partido que usted representa aquí fue fundado por ministros de la dictadura franquista, muchos de los cuales y buena parte de ese partido se opuso a la Constitución del 78. Aunque a usted le duela, señora marquesa, el Partido Comunista de España forma parte del ADN de nuestra democracia y de nuestra Constitución. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Pues estas son las palabras que se dedicaron cariñosamente estos dos parlamentarios españoles, uno de ellos el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Antes que hacer valoraciones, yo creo que es importante que nos vayamos a los hechos, antes de hacer cualquier valoración. Y yo lo que quiero comentaros ahora es qué es el FRAP, es decir, qué es ese grupo político y si es cierto que el padre del señor Pablo Iglesias perteneció al FRAP y cuál fue su grado de militancia y si eso le constituye o no en ser un terrorista. Bueno, el FRAP es una organización política que creía en la violencia y no solo creía en la violencia, sino que además la llevó a cabo, como el 1 de mayo de 1973 en unas manifestaciones que se celebraron en Madrid y se convocaron por el Partido Comunista de España. Pues fue asesinado, aprovechando la manifestación, asesinó a Juan Antonio Fernández Gutiérrez, de 21 años, un hombre que era subinspector de la Brigada Político-Social. Lo apuñalaron y luego ellos se atribuyeron la autoría, ¿no? Es decir, no tenían ningún complejo en sacar pecho. En el verano de 1975, 2 años después, pues cometieron atentados, el FRAP cometió atentados que ellos lo calificaban de lucha armada o de ataques contra miembros de la policía, del régimen franquista y de la Guardia Civil. El 14 de julio del 75 fue el punto culminante, cuando un comando del FRAP asesinó de 8 disparos de bala a Lucio Rodríguez Martín, agente de la Policía Armada, con 1 año de antigüedad en el cuerpo, que estaba haciendo labores de vigilancia en unas oficinas. El 19 de julio el FRAP mató a otro señor en la calle Gómez Ortega, al policía Justo Pozo Cuadrado, al que le mataron de 5 disparos, bueno, le dispararon 5 veces, pero sobrevivió. En agosto, varios miembros del FRAP asesinaron al teniente de la Guardia Civil, Antonio Pose Rodríguez. Y bueno, pues ya pues la dictadura lo juzgó, lo fusiló y todo lo demás. El 14 de septiembre, el FRAP asesinó al peluquero del 2 Escuadrón de Caballería de la Policía Armada, el señor Juan Ruiz Muñoz, en la vía Favencia de Barcelona, y el 29 de septiembre mataron también en Barcelona al policía Diego del Río Martín, que le dieron 5 disparos en el estómago y 1/6 disparo en la cabeza, y también hirieron gravemente a su compañero Enrique Camacho Jiménez. Esta gente no querían pactos, esta gente creían en la lucha armada y tenían propuestas de tipo de izquierda radical. Las seis propuestas del FRAP eran derrocar al franquismo, expulsar al imperialismo estadounidense de España mediante la lucha revolucionaria. Punto número 2, establecer una república popular y federativa que garantice las libertades democráticas y los derechos para las minorías nacionales. Número 3, la nacionalización de los bienes monopolísticos y la confiscación de los bienes de la oligarquía. Número 4, una profunda reforma agraria sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios. Número 5, la liquidación de los restos del imperialismo español. Y número 6, la fundación de un ejército al servicio del pueblo. Bueno. Este es el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Y ahora la pregunta es si es cierto que el padre de Pablo Iglesias fue miembro del FRAP. Y la respuesta es sí. El padre fue miembro y militante del FRAP. Y esto lo sabemos por Pablo Iglesias, que lo ha dicho en más de una ocasión. Es decir, cuando murió Santiago Carrillo en el 2012... Pablo Iglesias pues le dedicó elogios a Santiago Carrillo a pesar de sus diferencias, porque curiosamente Pablo Iglesias no estaba muy de acuerdo con Santiago Carrillo, y él dice la entrevista me sirvió para reafirmarme en que no estaba de acuerdo con él en muchas cosas, pero también me hizo admirarle. Créanme si les digo que siendo hijo de un militante del FRAP y habiendo militado donde milité, tiene su mérito admirar a Carrillo. Esta no es la única referencia que Pablo Iglesias ha hecho a la pertenencia de su padre al FRAP. Dice en un tuit que Pablo Iglesias hizo el 2 de agosto del 2013, dice: basta, vuelvo a Harvey. Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets, pezqueñines. A ver, aquí Pablo Iglesias dice, os dejo con una canción de Pedro Faura, que se llama Los monarcofascistas, donde dice que su padre le cantaba esa canción. Al final de este audio os voy a dejar la canción. La canción habla de degollar al rey. Esto no es una metáfora poética, esto no es una figura literaria ni una hipérbole de ningún tipo. No es ningún tipo de recurso dramático. El FRAP degollaba a gente y soñaba con degollar a Juan Carlos, al emérito rey Juan Carlos. Actualmente, en ese momento, era el rey. Y esta era la canción que el padre de Pablo Iglesias le cantaba a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias, en un tuit, dice: os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets. Lo de piolets es una referencia que me imagino que ya sabéis por dónde va, ¿no? Yo me imagino, y ahora estos son los hechos, ahora me vais a permitir mi valoración. Y estoy intentando contenerme muchísimo. Pablo Iglesias reconoce que su padre era frapero, era de una organización terrorista. Otra cosa es que para Pablo Iglesias el FRAP no sea una organización terrorista, porque eso es lo que él cree, y cuando a él amenaza a Cayetana con acciones legales, lo hace porque para Pablo Iglesias el FRAP no es un grupo terrorista. Para él el FRAP es un grupo político que echaba mano de la violencia y mataba policías. Pero no son terroristas. Esto es lo que hay en la cabeza de Pablo Iglesias. Me llama mucho la atención la superioridad moral de Pablo Iglesias, porque él se permite acusar a todo el mundo de ultraderechista y fascista, pero sin embargo él se permite alabar a terroristas, a hacer pactos con ellos, a hablar en Enricotabernas y a alabar a terroristas de ETA, y alabar el hecho de que su padre pertenecía a una organización terrorista. Pablo Iglesias debería de estar avergonzado de que su padre perteneciera al FRAP, pero él no está ni mucho menos avergonzado. Y por supuesto, no sé que a nadie se le ocurra juzgar a Pablo Iglesias. Si Cayetana hiciera una canción, imaginad que la señora, la diputada Cayetana Martínez, en su Twitter pusiera una canción diciendo: mira, mi padre me cantaba esta canción franquista que hablaba de matar comunistas. Pues en ese momento, La Sexta, todos los medios, Pablo Iglesias, montarían en cólera y harían scratches y bueno, le dirían de todo. Sin embargo, Pablo Iglesias se permite hablar con orgullo de las canciones que su padre le cantaba, canciones que hablan de matar al rey y de degollar al rey. Y Pablo Iglesias se siente orgulloso de la pertenencia de su padre al FRAP. ¿El padre de Pablo Iglesias llevó a cabo actos de sangre? No está demostrado. Hay algunos que piensan que participó en un asesinato, pero eso no está demostrado. Por lo tanto, no se le puede acusar al padre de Pablo Iglesias de tener delito de sangre, porque no hay evidencias. Ahora, si se le puede acusar, bueno, no se le puede acusar, no. Es obvio, es un hecho, de que militó en una organización terrorista. Ahora, me parece que sería un poco retorcido decir: no, mi padre militó en el FRAP, pero él no apoyaba los asesinatos del FRAP. Bueno, eso podría decirlo Pablo Iglesias excusándose, pero es que Pablo Iglesias no se excusa. Es que Pablo Iglesias no cree que el FRAP sea una organización terrorista. Y aquí es donde está el meollo del asunto, que yo no sé si la prensa ha hablado de esto. Entonces, para Pablo Iglesias, en la mente de Pablo Iglesias, él es un demócrata. Y él y los que están en la parte más radical de la izquierda están legitimados para matar policías o, como él dijo, y aquí no estoy opinando, estoy diciendo palabras. Él decía que se emocionaba cuando había gente que pateaba en el suelo en antidisturbios. Claro, en la visión de Pablo Iglesias, en el sistema moral de Pablo Iglesias, para él eso no es terrorismo ni es ilegal. Para él, hacer scratches a partidos de centro como UPyD. A UPyD, para Pablo Iglesias, UPyD eran ultraderechistas. Pero UPyD era un partido de centro. Más al centro que el PP, por supuesto, más al centro que Ciudadanos. Entonces, en la universidad, organizar piquetes, manifestaciones y scratches para Pablo Iglesias es legítimo. Si se los hacen a él, Guardia Civil, y por favor, que venga la policía. Si alguien justifica el franquismo, es un ultraderechista. Pero si él justifica a un grupo terrorista que mata gente, eso es legítimo. La superioridad moral de Pablo Iglesias es colosal. Es colosal. Y lo que me parece horroroso, todo esto me parece horroroso. Es decir, Pablo Iglesias es un sujeto, es un señor con una ideología realmente peligrosa. Porque los héroes de Pablo Iglesias son los terroristas del FRAP. Los héroes de Pablo Iglesias son los revolucionarios chavistas. Y esto no es una opinión. Es decir, ahí está Telesur y ahí está Pablo Iglesias alabando a Hugo Chávez, alabando a Nicolás Maduro. Y si ahora no dice nada es porque se le echan encima. Porque en España se le han echado encima. Pero la agenda de nacionalizaciones de Pablo Iglesias es la misma que la del FRAP: nacionalización, nacionalización, expropiar a todo el mundo, expropiar medios de comunicación, expropiar la banca, politizar la justicia, que es lo que él llama ponerla al servicio del pueblo, y seguir la agenda chavista. Porque él se ha formado en Venezuela y él ha alabado la revolución que llevó a cabo Hugo Chávez. Entonces, ¿cómo es posible que a un señor como Pablo Iglesias le salga gratuito decir las cosas que dice y luego sacar pecho? Me da mucha tristeza que en Twitter obviamente hay opiniones a un lado y a otro, pero me da una tristeza enorme que la gente... yo puedo estar de acuerdo o no con Cayetana. Y yo puedo formar parte del odio, de la envidia de la gente pobre a Cayetana, que es rica y es del PP. Pero aquí la parte débil no es Cayetana, no es Pablo Iglesias. La parte débil es Cayetana. Aquí hay una mujer, ya que no las damos de feministas, a la que están insultando sistemáticamente y acusando de antidemócrata. Pero es que el único que defiende a héroes antidemócratas es Pablo Iglesias. Aquí están acusando de ultraderechista y de franquista a la señora Cayetana, pero el único que está a favor de dictaduras y de revoluciones antidemocráticas es Pablo Iglesias. ¿Cuándo se va a dar cuenta el votante español de lo peligrosísimo que es Pablo Iglesias y las ideas que representa? Como persona merece el respeto, por supuesto. Merece todo el respeto. Pero es que juzgamos a Pablo Iglesias por las propias palabras de él. Es que él no oculta que su padre era del FRAP. Entonces, ¿cómo puede ser tan esquizofrénico o cómo puede ser tan incoherente para decir esto va a tener repercusiones legales? Pues la respuesta es muy sencilla. Es que para Pablo Iglesias el FRAP no es una organización terrorista. Igual que para Pablo Iglesias la ETA no es una organización terrorista. Y esto lo ha dicho él. Para él los asesinatos deben de ser juzgados no como crímenes, sino como actos políticos. Esto lo ha dicho él. Yo entiendo, de verdad, tengo amigos muy queridos, amigos muy, muy queridos, amigos que lo están pasando fatal. Y os pongo nombres y apellidos. Yo tengo un matrimonio amigo mío. Los dos enfermos, trabajando horas, cobrando miserias. Gente de izquierda activa políticamente, que no han votado en 20 años. Y cuando llegó Pablo Iglesias le votaron. ¿Por qué? Porque el discurso de Pablo Iglesias recuperaba la esperanza de la gente de izquierdas. Hablaban de salario mínimo, hablaban de la precariedad, hablaban de la vivienda, hablaban del poder de la banca. Cosas, por cierto, muy loables. El problema para la izquierda es la gran decepción que ha supuesto Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha enarbolado la bandera de la izquierda auténtica, de la lucha política de la izquierda auténtica, pero primero, él es una persona profundamente incoherente, una persona que ha defendido que él iba a vivir y que desconfiaba de la gente que vivía en mansiones, que iban a limitar los mandatos, que iban a limitar los sueldos, y ha hecho exactamente lo contrario. El abandono de la gente de izquierdas en este país es total. El desamparo del votante de izquierdas en España es absoluto. ¿Por qué? Porque tienen que escoger entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y para muchos que están castigados, que están humillados, jóvenes que no van a tener un empleo digno en su vida, ni un contrato decente en su vida, jóvenes que no van a tener acceso a la vivienda en su vida, tienen que escoger entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y escogen a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque a pesar de sus incoherencias, a pesar de lo mucho que le gusta el dinero, a pesar de lo mucho que le gusta decir una cosa y hacer la contraria, a pesar de ser un militante radical de izquierdas y el votante español no es tan radical como Pablo Iglesias, piensan en su cabeza que Pablo Iglesias va a hacer más por ellos que Pedro Sánchez y, por supuesto, que el Partido Popular. O que Vox, vos ya ni te imagino, ¿no? En la mente de ellos. Este es el drama que tenemos en nuestro país. Este es el problemón que tenemos en nuestro país. El desamparo del votante de izquierdas. Y necesitamos con urgencias que se levante un partido político de izquierdas de verdad, coherente, con gente honesta y con gente que hable de lo que le preocupa a la gente de izquierdas. No del ultrafeminismo absurdo. No de los pronombres y de las tonterías y de todas las causas de las agendas minoritarias, sino lo de los problemas reales de la gente. De la situación absoluta de desamparo de los parados de larga duración de más de 50 años que no van a volver a entrar en el mercado laboral. De eso es de lo que tienen que hablar. Y Pablo Iglesias, amigos míos, no es la solución. Pablo Iglesias es el problema. Porque en el momento que Pablo Iglesias lleve a cabo su agenda política, va la destrucción de empresas, de autónomos, la destrucción de libertades, un programa masivo de nacionalizaciones que va a traer pobreza. La gente, mucha gente, amigos míos de izquierda, se ríen un poco cuando decimos que bueno, que España va a acabar como Venezuela, ¿no? Y basta con ver a Venezuela. El problema ya no es la pobreza de Venezuela, es que las políticas, si se aplican coherentemente las políticas del chavismo o del socialismo del siglo XXI y de Pablo Iglesias, por ende, es que el Estado va a ser la fuente de riqueza. Esto es según la ideología de Pablo Iglesias. La fuente de riqueza es el Estado. El Estado tiene que proveer, el Estado tiene que cuidar. Y esto es falso. El Estado se nutre de los impuestos de las clases medias, de los bancos, de todo el mundo y de los autónomos. El Estado no saca el dinero con magia de la nada. Y hasta que no tengamos políticos coherentes, lúcidos, que sepan cómo funciona la vida de verdad, y Pablo Iglesias no sabe cómo funciona todo esto, pues es terrorífico lo que puede pasar en caso de que tuviéramos a un Pablo Iglesias con libertad para llevar a cabo esto. Es terrorífico que tengamos un vicepresidente que se jacta de que su padre sea de un partido terrorista, de un grupo terrorista, que es el FRAP. Es terrorífico que Pablo Iglesias se pasee por Venezuela, por Arricotabernas, y justifique los crímenes de ETA. Es terrorífico que Pablo Iglesias, su padre, le cantara canciones de degollar al rey. Pero es que este es el Pablo Iglesias. Un señor que está fanatizado a unos extremos de la izquierda de pasquín universitario pasadísimo. Porque a ese mundo es al que pertenece Pablo Iglesias. A un mundo de universitarios ricos de izquierdas, fanatizados, que viven de las manifestaciones y de escrachear, y que están muy a la izquierda de cualquier planteamiento de izquierdas democrático. Así que lo que pasó ayer en el Parlamento es gravísimo. Pero no es gravísimo porque Cayetana dijera que el padre de Pablo Iglesias era del FRAP, sino porque Pablo Iglesias lleva con orgullo que su padre sea del FRAP. Y os dejo con la canción que le cantaba el padre de Pablo Iglesias a Pablo Iglesias. Monárquicos por tradición y fascistas de vocación son uno de los especímenes políticos más curiosos dentro de la fauna de la dictadura. A toda esta gente está hecha esta canción. Los monarcofascistas no saben lo que hacer ante el impulso bravo de la revolución. Preparan al pelele con mucha rapidez, piensa la oligarquía en la restauración. Mas el obrero escarmentado antes de ahora irá muy pronto a la huelga general para impedir que esos tunantes nos impongan la monarquía que el pueblo supo aplastar. Juan Carlos en el Pardo, debajo de un colchón, pregunta al momio Franco con temblorosa voz: ¿de quién son esas voces que en la calle se oyen gritar? ¿Son acaso los del FRAP que me quieren degollar? Y una criada le contesta muy guasona: esas voces que le hacen tiritar son los gitanos que hacen bailar una mona y con sus saltos los chicos hace gritar. Y el embajador yanqui que el caso conoció se presentó en el Pardo temblando de emoción. Y al hermoso monarca sus fuerzas le ofreció, que son la Sexta Flota y Torrejón. Y al conocer esta noticia los obreros a las paredes se tuvieron que agarrar, porque la risa les tiraba por el suelo al conocer el temple de su majestad. Porque la risa les tiraba por el suelo al conocer el temple de su majestad.